8 y 11 de la mañana, continuamos y seguimos hablando, en este caso lo que habíamos anunciado más temprano al comienzo del programa, que continúan los juicios del próbolo, sigue avanzando este juicio, ya está llegando al mes y los abogados querellantes están pidiendo que se acelere, que haya más celeridad en la causa. Estamos con Oscar Barrera, abogado, a quien le damos los buenos días. Oscar, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días a la audiencia. Bueno, si nos pudieras contar cómo ha seguido este juicio hasta ahora. Bueno, sí, ya llevamos un mes cumplido de que inició el debate. Bueno, con situaciones muy particulares que fueron propias de la naturaleza de este proceso. Si nosotros desde el principio venimos diciendo que este juicio es muy particular, es muy especial, y lo vimos durante el desarrollo de toda la instrucción, donde primero el fiscal Sidotti y luego el doctor Estropiana fueron adecuando los procedimientos para que tuvieran un acceso a la justicia conforme a la ley las personas con discapacidad, ¿no? Bueno, esto se ha visto también en este primer mes de debate, donde, digamos, todas las normas estándares para todas las personas no eran las adecuadas para tratar este proceso. Primero, porque tenemos dos imputados que aparecen con situación de discapacidad, el jardinero sordo Armando Gómez, y luego el cura Corradi, que presenta una dificultad auditiva y una disminución visual. Entonces, hubieron adaptaciones del procedimiento para que estas personas pudieran acceder a la justicia y conocer todo lo que sucede en el proceso. Respecto de Gómez, dijeron en un momento que él no comprendía lo que pasaba en el juicio, que no tenía capacidad, lo que se llama técnicamente la capacidad procesal para estar en juicio, es decir, poder entender de qué se lo acusa, cuáles son las pruebas en su cargo, en su contra y demás. Esta circunstancia se demostró con una pericia que no es así, y luego, bueno, con Corray se adaptaron los procedimientos para que él pudiera ir leyendo lo que no escucha claramente durante las audiencias, digamos, en simultáneo. Se le va tipeando en simultáneo lo que se va diciendo en las audiencias y él lo puede leer. Solucionada esta etapa, lo que llevó también a que se demorara un poco el proceso, algunos cuartos intermedios, comenzamos con las declaraciones de las víctimas, con la posición firme de nuestra parte del Ministerio Público de que no debía revictimizarse a los chicos abusados y que debía reproducirse las cámaras GESIN que ya se habían filmado y grabado durante la instrucción. Esto es una cuestión de normas internacionales de protección de víctimas vulnerables, personas con discapacidad y personas víctimas de delitos sexuales, es decir, que la prueba se asegura. Si se toma una vez, se firma, se graba y esa sirve en todas las instancias. Bueno, después de varias instancias e incidencias se logró esta situación con una audiencia truncada, con una situación de riesgo de victimización de una de las víctimas que logró, bueno, logramos incorporarla también después por audio y video y que no siguiera declarando. Bueno, se ha seguido avanzando y seguimos, se han empezado a reproducir ya las cámaras GESI, y yo creo que hoy estamos ya en una etapa en que el juicio va en estos rieles, digamos, de la accesibilidad y el acceso a la justicia funcionando, y bueno, esperemos que se haga con más celeridad. Tenemos el inconveniente de que algunos magistrados, como nos refiere el presidente del tribunal, le siguen tienen otros debates, tienen otras audiencias en hora de la tarde, entonces el tribunal se puede integrar mañana y tarde, se trabaja solo de mañana. Esperemos que, bueno, que el sistema administrativo de gestión de los juicios del tribunal, perdón, colegiado del Poder Judicial pueda solucionar este problema y podamos avanzar más rápido si liberan a estos magistrados por este proceso y podemos trabajar mañana y tarde. De esa forma podríamos terminarlo más rápido. Me llama la atención esto de tanto tiempo para adaptar el juicio a estas discapacidades que has comentado, y no había en la justicia o no había previsto desde antes que esto pudiera pasar, o cómo fue este proceso concretamente, ¿no? Este proceso de adaptar el juicio a estas características. Y bueno, fue a través de reclamos y de incidencias planteadas por nuestra parte, primero con la defensa respecto a los imputados, a lo cual nosotros nunca nos opusimos, es decir, todo lo que fuese a los efectos de garantizar el debido proceso y el derecho de defensa de los imputados, ninguno de la, ni el Ministerio Público, ninguno de los querellantes nos vamos a oponer, porque es lo que le da transparencia a un procedimiento que tiene que terminar con una sentencia válida. Y luego, bueno, la defensa de nuestros representados, los chicos dos sordos, que corresponde por su situación de vulnerabilidad. Uh-huh. Es decir, lo que pasa es que el sistema, digamos, no hay un ajuste universal para las personas con discapacidad que esté aceitado en el Poder Judicial. Desde la accesibilidad edilicia, para otro tipo de discapacidades, hasta la posibilidad de que un trámite judicial común sea hecho como corresponde respecto a las personas con discapacidad, es un déficit que tienen, digamos, todos los organismos del Estado, y que cuesta que la comunidad, y que es la que pone que es la que determina la discapacidad, ¿no es cierto? El concepto, el paradigma moderno de discapacidad lo determina la sociedad. Es decir, hoy hemos superado este paradigma de que las personas con discapacidad eran normales, es decir, eran las personas que deberían normalizarse. Un caso típico, el próbolo. El próbolo, sos sordo, tenés que hablar. Es imposible. El sordo tiene que manifestarse con su lenguaje natural, que es la lengua de señas. Sos ciego, tenés que ver, tenés que comportarte como si vieras. Ese paradigma ha sido superado, y hoy la discapacidad es considerada y debe ser considerada. Por eso tenemos una convención internacional de los derechos de las personas con discapacidad, que tiene raigambre constitucional en la Argentina, que sostiene este nuevo paradigma, donde la discapacidad es una situación actitudinal, es decir, es la posición en que la persona con discapacidad se encuentra ante la sociedad. Y no es un problema de la persona con discapacidad, es un problema de la sociedad, que tiene que destruir todas las barreras que le pone a la persona con discapacidad para que pueda acceder a todos sus derechos igual que las personas que no la tienen. Esto es muy difícil de comprender, o a lo mejor de hacerlo propio, hacerlo carne en todas las instituciones, y por ahí cuesta un poco ayornarse a estas situaciones. Bueno, el tribunal hoy está perfectamente alineado en esta concepción y está garantizando no solamente el acceso a la justicia, es decir, estos ajustes que se han hecho para que todos puedan ejercer sus derechos, tanto los imputados a defenderse como las víctimas a conseguir una sentencia que reconozca sus derechos, como también el derecho a justicia, es decir, el derecho a la sentencia justa y que se obtenga conforme a la situación especial que tiene. Yo creo que, bueno, se ha ayornado el tribunal a estos preceptos internacionales y convencionales, y hoy estamos funcionando bien. Bien. Doctor, ¿cómo sigue entonces el juicio? Bueno, el juicio sigue con reproducción de cámara Gesell. Quedan cinco víctimas que se reproduzcan sus cámaras Gesell. Estas ya están ordenadas, que van a ser de este modo, las que se produjeron durante la investigación, y hay una víctima que nunca había declarado en cámara Gesell, sino que había una declaración escrita, que ha pasado ya el informe psicológico psiquiátrico y está apto para declarar sin mayor riesgo revictimizante. Así que esa persona va a declarar en la Cámara Gesell, pero ya ahora ante el tribunal. En una Cámara Gesell que es contigua a la sala del tribunal, y por un sistema de audio y video, desde el tribunal, desde la sala de debate, observamos a la víctima declarando, interrogada por los profesionales psicólogo y psiquiatra, y conforme ya un interrogatorio que hemos acordado, o que acordamos, o que establecemos entre las partes. Acá hay algo muy importante destacar: el tribunal ya resolvió que los interrogatorios son amplios, son conforme las técnicas de una cámara Gesell, porque la defensa se había opuesto a esto, pretendía que las preguntas fueran con la formalidad del interrogatorio en un juicio común. Uh-huh. Lo cual ya el tribunal resolvió que no va a ser de esta manera, y son los profesionales, psicólogo y psiquiatra, que van viendo la situación personal de la persona declarante, quienes deciden la forma de hacer la pregunta, el momento de hacer la pregunta, si ahonda o no ahonda en la situación, de acuerdo a las situaciones emocionales. Es decir, esto es propio de la protección especial que el sistema de cámara Gesell le da a una persona sorda, a algunos menores, otros no, víctima de abuso sexual, que, como les decía, es su derecho, es un derecho de convenciones internacionales y de nuestra Constitución Nacional. Muy bien. Óscar, le agradecemos mucho su tiempo para con la mosquitera, como siempre. No, gracias a ustedes por la comunicación.